y siempre me dicen vamos, joder. Y en esos bazucos vamos a beber. Sabes muy bien, si no vives ahora, ¿cuándo lo vas a ver? La la la la la la.